A todos, voy a introducir un poco acerca de mi trabajo para que no se espanten y digan, híjole, esa persona se ve muy, muy joven y ¿cómo sabemos que tiene experiencia o cómo sabemos que es calificado para hablarnos acerca del Ministerio Juvenil? Y pues la primera es, soy joven, tengo mucho contacto con jóvenes y participo activamente como líder en mi iglesia, pero aparte de eso, trabajo como colaborador de un sitio enfocado en dar recursos y capacitación a líderes de jóvenes. A lo mejor algunos o muchos de ustedes han oído hablar de ese sitio y se llama Paralíderes, paralíderes.org. Y pues en toda el área de cursos y tutoriales es en donde yo participo o colaboro. La página está enfocada en jóvenes, entonces lo que hay ahí son cursos que ayudan al trabajo y al ministerio juvenil, y es precisamente un poco de lo que vamos a hablar. No contamos con mucho tiempo y pues realmente adentrarnos al trabajo con jóvenes es adentrarnos a toda una subcultura, todo un mundo, todo un contexto que es muy complejo, es muy rico y a la vez también es muy diverso, porque hablar de jóvenes no es lo mismo aquí en el contexto de la capital, del Distrito Federal, hablar de jóvenes en una comunidad en Oaxaca o hablar de jóvenes en un contexto, no sé, en España o hablar de jóvenes en un contexto de clase alta o hablar de jóvenes en un contexto de indígena. Es muy complejo y muy rico hablar de jóvenes, pero antes de entrar de lleno al tema, pues hay que aclarar por qué es importante el trabajo con jóvenes. Y yo creo que es en lo que vamos a enfocar la mayoría del tiempo. Y aquí tenemos una. Siempre pierdo el cursor. Una presentación que realmente nos va a ayudar a clarificar eso. ¿Por qué es importante tener un enfoque en la juventud? Y antes que nada, yo sé que muchos aquí están para concluir sus estudios en su licenciatura en teología o tal vez en música, tienen tal vez otros intereses, pero me gustaría, a pesar de la rama que quieren tomar, del enfoque y el lugar, el área en la que quieren trabajar, motivarlos, porque no es tan fácil estar en donde ustedes están y trabajar en el área que ustedes quieren trabajar, que realmente es transformando vidas, ya sea de adultos, de niños, a través de la música o de lo que ustedes piensan. Entonces, pues valoro que están aquí, valoro el hecho de que quieren dedicar sus vidas al trabajo con Dios, pero en específico al trabajo con jóvenes. Por eso también la felicitación está encaminada a aquellas personas que quieren trabajar con jóvenes. Ok, ¿por qué es importante trabajar con el sector juvenil? Como dice la pregunta, ¿quieren tener un impacto en este mundo? Parte de la clave está en el hecho de trabajar con jóvenes y vamos a ir descubriendo por qué. Ahí tenemos la edad promedio en América Latina está por debajo de los 20 años. ¿Qué quiere decir? Que la población a la cual van a estar dirigiéndose terminando sus estudios está caracterizada por jóvenes, y esto es una estadística oficial, por así decirlo. No es que yo quiera motivarlos nada más para trabajar con jóvenes y les esté mintiendo. No, realmente América Latina es un país muy joven. A diferencia de lo que pasa en Europa, las cosas aquí son totalmente diferentes. La edad por debajo de los 20 años, ¿eso qué quiere decir? Que realmente estamos inmersos en una cultura, en un contexto de personas chicas. 20 años ni siquiera se considera ser adulto, aunque ya tienes mayoría de edad en muchos países. A los 20 años, pues ni siquiera has terminado tu carrera, posiblemente no estás insertado en el sector laboral, todavía no tienes participación política activa, pero ya eres significativo. Y estamos hablando no solo de que la edad promedio está por debajo de los 20 años, sino que también un porcentaje significativo es joven. Estamos hablando de, no sé, en México, incluso ahorita que estamos en un periodo electoral, se habla mucho de que un voto que va a definir las elecciones es un voto ¿qué? El voto de los jóvenes en el ámbito político. 60, 70% de la población, al menos en México, se considera joven. El porcentaje de nuevos votantes es altísimo. Estamos rodeados, donde quiera que vayamos, de jóvenes. El sector de servicios, las escuelas, en la calle, donde quiera que estemos, siempre vamos a ver una gran cantidad de jóvenes. Y aquí tenemos otra cosa que es muy importante de por qué debemos enfocar o voltear a ver un poco hacia los jóvenes. No solo son aquellos revoltosos que están perdiendo el tiempo y no tienen nada que hacer. Esto es un dato que a mí me llama mucho la atención. 85% de los creyentes, de todos los creyentes sin importar su edad, cuando se les pregunta a qué edad hicieron su compromiso de fe, está dentro por debajo de los 20 años. Pero es también sobre la edad de la niñez. No te dicen, no, a los 5 años, no, a los 8 años, no te dicen a los 18, a los 17, a los 19, y nada más, veámoslo aquí. Levanten la mano los que tomaron un compromiso por Cristo antes de los 20 años. Y eso pasa a nivel macro social. Y es importante, claro que es importante, ¿por qué? Porque es una edad en la cual los jóvenes están buscando decidir, en la cual los jóvenes están buscando en qué creer. Si los ignoramos, estamos perdiendo 85% de personas con una disposición a basar sus principios, sus dogmas de fe en algo, y pueden basarlo en la tele, pueden basarlo en lo que le dijeron sus amigos, en nada, o nosotros podemos hacer una diferencia y decirles, oye, mira, hay una verdad absoluta y es esta, y pues te invito, ¿no?, a querer ser parte del grupo de personas que han tomado una decisión por Cristo. 85% de las personas. Ahora viene el hecho de cómo trabajar con ellos. Dice aquí, a través de sus valores. Los expertos nos dicen que la adolescencia y juventud es cuando el ser humano está cuestionando sus valores. ¿Y eso será cierto o no? Veamos. ¿La etapa de rebeldía cuál es? La juventud, la adolescencia y juventud, la etapa de las crisis, de los conflictos aún entre padres e hijos se da en el contexto de la adolescencia y juventud, y esto no es de a gratis, o sea, no es porque de repente Dios dijo, no, pues cuando el ser humano cumple a los 14, 15 años, pues que se eche una etapa de rebeldía y después que se le quite. No, es parte de un proceso formativo, de un proceso de maduración, de desarrollo, y es bueno, como vemos aquí, hay inquietudes, preguntas, dudas. La juventud es una etapa muy importante, adolescencia y juventud dentro del desarrollo humano, no nada más dentro del desarrollo espiritual, es una etapa importante. Veamos así como inquietudes. Si hay algo que quieren hacer los jóvenes, se quedan en su casa y viendo nada más pensando que tienen ganas y ya. No, agarran y si quieren pintarse el cabello de colores, van a ir y se van a pintar el cabello de colores. Si quieren agarrar y protestar, van a agarrar y van a ir a protestar. Si algo no les parece, no se van a quedar callados y van a tomar parte en el asunto. Si algo les gusta mucho, van a invertir ahí su tiempo y el poco dinero que tengan con tal de que eso se logre y salga adelante. Ahora, propuestas creativas, otra vez viendo el panorama así como electoral, ¿no dicen que van a salir de los jóvenes? O sea, el futuro de la nación está en los jóvenes, el futuro de no sé qué está en los jóvenes. Siempre dicen que el futuro de muchas cosas está en los jóvenes, pero a la hora de ponerlo en práctica, restringen y se limita mucho y hay un enfoque mínimo en en este sector de la población. Ahora, son muchos. Aparte de que son muchos, es cuando deciden, o la mayoría de las personas decide por creer en Cristo o no creer. Aparte de eso, tienen inquietudes, tienen preguntas, tienen dudas. Yo creo, ya son suficientes aspectos como para al menos dirigir la mirada un poco hacia ellos. Dices, ¿sabes que puedes hacer una diferencia en el resultado de sus vidas al estar o no estar en el momento en el que toman sus decisiones? No sé, algunas opiniones. ¿Qué decisiones se toman en la etapa de adolescencia y juventud? ¿Qué se les viene a la mente? No sé. La carrera. ¿Otra? ¿Cuál fue? Matrimonio. ¿Perdón? La religión, las creencias, ser personas de bien o no ser personas de bien. Eso, ajá, ideología se define en esa etapa. O sea, ¿a qué edad tiene uno que decidir qué va a estudiar? 18, 19 años. O incluso antes, ya si por cuestiones, no sé, las que sean tardas, incluso 20 años, 21 años. Pero pues es en una etapa dentro de la juventud. Incluso aún si alguien decidiera estudiar algo a los 23 años, sigue siendo joven. O sea, no se le considera ya adulto, por así decirlo, se considera un joven mayor. Pero, ¿qué estudiar? Se decide la juventud. Ahora, no sé, pero ¿realmente es fácil decidir qué estudiar? No. Alguien dijo, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Es fácil decidir eso? Es más, ya ni lo veamos en el plano de decidir con quién me voy a casar, porque en la actualidad ya ni siquiera se empieza a hablar de casarse. Es, nos juntamos, vemos, o a lo mejor nada más quiero explotar mi sexualidad y pues eso yo lo entiendo por ciertas prácticas. Casarme en la iglesia, no, qué va, o sea, mejor nos juntamos tú y yo una cosa con tus papás, a lo mejor ya ni con los papás, o sea, simplemente que un embarazo no deseado y te tocó la de malas, vas a responder y a veces ni la de malas, se fue y huyó con otra, o... Ahora, eso tiene un impacto muy grande, la verdad, decidir qué estudiar o no afecta a largo plazo decisiones macropolíticas, no es nada más si vamos a tener más abogados o menos abogados, es tasas de desempleo, productividad, desempleo lleva a otro tipo de situaciones. El formar una vida de pareja estable o no también tiene un impacto grandísimo, o sea, se ve que hijos que crecen dentro de hogares con problemáticas de pareja, son más propensos a repetir o reproducir el efecto, a terminar sus estudios, más bien no concluir sus estudios, a inclinarse hacia prácticas de drogadicción, y eso te lleva a más cosas como delincuencia, como vandalismo, como... Es una cadena que te va llevando a más cosas. Entonces, la pregunta aquí es muy sencilla. ¿Quieres ser clave en su vida? ¿Sí o no? Y si eres clave en la vida de un joven, vas a ser clave en el impacto que a largo plazo esto pueda tener. Si tú inculcas principios de fe en la juventud, estás evitando a largo plazo o estás propiciando que el impacto a largo plazo negativo sea menor. Y véalo, cuando ustedes hablan con un adulto, no sé, que tiene a lo mejor un vicio o una manía negativa, tú le dices, no, pero está mal, ¿por qué no intentas cambiar? Y si sí se puede, mira, hay tal taller o tal X cosa. ¿Qué responde un adulto? Sí, es como, no, ya para qué, yo ya, ya voy de salida, o sea, no, ya no tiene caso, ya pues no, no tengo tiempo, no, no, no tengo ganas, ya no puedo cambiar. Con un joven no pasa eso. Realmente él está abierto y véalo. Por eso están realmente tan de moda muchas prácticas que promueven un sinfín de cosas, porque el joven está abierto a lo que le des. Si le das, no sé, si le das entretenimiento en televisión, te lo va a comprar. Si le das cosas en internet, va a buscarlas. Si le das filosofía, se va a meter. Si le dices que ser darketo es lo mejor, va a ser darketo. Si le dices que va a buscar precisamente dónde encajar, dónde quedar convencido de algo, y donde lo encuentre, ahí se va a quedar y va a crecer con esos principios, y cada vez es más difícil que cambie. ¿Por qué? Porque se empieza a convertir en un adulto. Y es como vemos aquí, los jóvenes necesitan personas preocupadas por ellos. Y no dice te necesitan nada más porque queríamos poner ahí un poco más de texto, ¿no? De verdad necesitan a alguien que los ayude a orientar su caminar, a orientar sus decisiones, y que no sean decisiones basadas en moral, basadas en lo que la mayoría dice, basadas en lo que escuché en la tele, sino basadas en quién. Y la palabra de Dios. ¿Y quién les va a enseñar eso? ¿Sus amigos? ¿La escuela? ¿La familia? Por eso también es importante mirar a los jóvenes. Antes incluso se contaba con escuelas de carácter, no sé, tradicionalista, y donde, aunque sea de la filosofía de la letra con sangre entra, se inculcaban principios y valores morales. A la escuela realmente eso ya no le importa. Es muy raro que uno encuentres realmente escuelas que están formando personas de bien. Hay tal demanda, otros problemas, la competencia educativa y pedagógica y la falta de cupo, y que eso ya no es una prioridad. La familia en nuestros días está viviendo las crisis más grandes de todos los tiempos. Y otra vez, nada más miremos un poco hacia atrás. No sé, nuestros abuelos o los papás de nuestros abuelos, ¿qué tipo de hogar tuvieron? ¿Cuántas esposas tuvieron? Eran familias más compactas. Y era, como se dice, los votos, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. En la actualidad, el promedio de vida que se le da a un matrimonio es de 4 años. Después de 4 a 6 años, si siguen, ya van por buen camino. Pero si no, ya me aburrí. Ah, no, no te entiendo. No eres lo que yo buscaba. Oh, ¿por qué no mejor nos damos un tiempo? Sí, 4 años, 5 años, matrimonios o relaciones de 3 a 6 años. Pero eso sí, después ya hay varios chavitos y todo eso, ¿no? Créenos, necesitan líderes, necesitan pastores. Claro que sí. Ahora, hay gente que piensa, no, pero los jóvenes, pues es realmente el trabajo de sobra, ¿no? Un trabajo así para aquel que se lo quiera aventar, porque también es un paquetote y se ve más como un gasto de fuerzas, como un gasto de recursos, como un gasto de tiempo. Y es así en toda América Latina. Nada más detengámonos un momento a pensar qué es lo que pasa en las iglesias en la práctica. ¿Cuántas personas están destinadas al trabajo con jóvenes por lo general en una iglesia? Y eso sí hay. ¿Y cuántos están en música, por ejemplo? Exacto, todos los que quieren ser artistas y muy o no sé, o tener otro tipo de responsabilidades, pero vemos, por lo general, a mí me ha tocado ir a iglesias que, no sé, su grupo de alabanza, 32 personas, ¿no? O sea, hay hasta para nada más tocar las claves. Y eso hay titular y banca. O sea, un buen. Y ves el ministerio, por ejemplo, de música, y no estoy diciendo que un ministerio es más o menos importante, solo estoy viendo dónde están muchas veces las prioridades. Y ahorita pues es fácil hablar de música porque es algo que he visto que pasa al menos aquí en México. Se dan otras problemáticas en otros contextos. Pero si trabajo con jóvenes, pues hay una o dos personas y eso porque no se han casado. Están como mientras me caso, ¿no? Porque después pues me voy a enfocar en los niños y aún viéndolo, cambiando al ejemplo de música. ¿Cuántas personas están por lo general en una iglesia trabajando con niños? Es una mini escuelita los domingos en la iglesia. O sea, tienes primero de primaria cristiano, segundo de primaria cristiano, tercero de primaria, así hasta sexto, y hay festival. Hay muchas personas, o hay más personas, por así decirlo, involucradas en trabajo con niños. Con jóvenes sigue estando el solterón o la solterona. Sí. Y vemos, no se ve como una inversión, pero realmente el trabajo con jóvenes es un trabajo que, como dice la Biblia, va a dar fruto al 100 por 1. Y vamos a ver algunas cosas de por qué. Los jóvenes tienen mucha energía. ¿Esto es verdad o no? O sea, realmente necesitas mucha pila para aguantarle el ritmo a los jóvenes. Y vemos, aparte de la escuela, después se van a su entrenamiento, van a ver a la novia, ve la tele, juegan, no sé, Xbox, están en el equipo de fútbol, van a la iglesia de vez en cuando, están metidos en un taller de otra cosa, se ven con sus amigos, van al cine los miércoles. O sea, tienen una cantidad de energía. Y viéndolo también desde otro punto de vista, no sé, un joven agarra y de repente dice, yo quiero ser rockstar, ¿no? Yo quiero ser como mis artistas que veo en MTV o en no sé. Y llega, no sé, sus papás muy buena gente y le compran su guitarra eléctrica y aquí está tu guitarra eléctrica, hijito. Él va a agarrar y la va a sacar, va a ver su libro 15 minutos y después se va a ir a dormir. No, o sea, va a estar hasta que su jefa va a tener que ir a bajarle así como el switch a la casa porque ya cállate, o sea, son las 2 de la mañana y hasta que no toques la canción que quieres tocar, no te vas a ir a dormir, o sea, ya párale, ¿no? Y aunque le digan, y mañana te tienes que levantar temprano para ir a la escuela, no importa, o sea, me levanto. Eso va a responder con y bien fresca lechuga el otro día va a estar emocionado porque las clases terminen, va a estar viendo así el reloj porque va a decir, ya quiero que esto acabe porque lo primero que voy a hacer llegando a mi casa es agarrar mi guitarra y ponerme a darle, ¿no? Si le gusta el foot va a ser igual, si le gusta el box va a ser igual. Si le gusta, no sé, en lo que él se apasione, va a poner su tiempo y su energía. Y no nada más eso, aún sus pocos recursos, porque después, aparte de tener su amplificador de 8 watts, ya cuando veamos va a tener un tremendo maquinón ahí en su cuarto que no le importó haber vendido la cama ni el florero antiguísimo de la bisabuela con tal de cambiar su amplificador de 8 watts por acá toda una torre de sonido y luces. Y si lo van a regañar en su casa por vender el florero de la abuelita, va a decir, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. O sea, está convencido, tiene ganas, tienen energía. Los jóvenes tienen energía. Y no es por hacer menos a otras etapas de la vida, pero con niños. Pensando rápidamente, con niños. ¿Se pueden organizar eventos con niños? No, porque lo que estás cuidando a uno ya se echaron a correr dos. O ya están comiéndose un cable uno. No puedes trabajar, no puedes enfocar campañas ni servicios con niños, porque todavía no están en esa etapa de poner en servicio sus dones y sus capacidades. Y aún, si han trabajado con niños saben a lo que me refiero. Estás más para darles que para recibir de ellos. Y otra vez, con adultos, aunque quieran, a veces no tienen tiempo. Trabajo, hogar, familia. ¿A qué hora vas a ser un adulto? ¿A qué hora le vas a decir, necesitamos de ti una semana porque tenemos una actividad llena de talleres y música y congresos y es de 5 días? Es más, 2 días. Te va a decir, sí, tengo muchas ganas o quiero, estoy, no puedo. Tengo ya otras responsabilidades que me limitan, ¿no? Y el joven te va a decir, ¿qué tienes que hacer? Pues nada, iba a ir al cine con, no sé, con mis amigos. Ahora, si está comprometido en las actividades de la iglesia y lo vas a tener desde, o sea, desde que salga el sol hasta que, es más, va a quedar a dormir ahí. Pero ¿qué más? Son idealistas y no tienen tanto que perder como los adultos. Estábamos platicando hace ratito en clase acerca de los acontecimientos en Francia de los últimos días. ¿Quiénes se han estado manifestando? Los jóvenes. ¿Por qué? Por sus derechos hacia el trabajo, ¿no? Y hay otra serie de factores ahí. Pero, ¿qué es más fácil? Agarrar y decir, ah, no, yo quiero mis derechos, entonces voy a hacer una huelga y falto a la escuela. O agarrar y decir, yo quiero mis derechos, falto al trabajo, me descuentan la quincena, no compro la despensa y después me las tengo que ver con mi mujer. No, vemos, un adulto tiene mucho que perder, o sea, alguien con responsabilidades de familia no puede darse el lujo de decir, bueno, me quedo sin quincena o sin mi paga del mes, y menos en una sociedad como la mexicana donde no nos sobra el dinero y decimos, bueno, vivo de mis ahorros en lo que termino mi protesta, porque ¿cuáles ahorros? O sea, es la realidad. Y aparte, los ideales. Es interesante ver cómo funcionan las protestas y cómo se da esto a nivel sociológico. Pero, no sé, tú le dices a un niñito, ¿no? De chiquito, no, pues dibújame tu casa, ¿no? Y le das unas crayolas, va a dibujar su casita, el papá, la mamá, el cielo azul, el pasto verde, un árbol con manzanas. Y de repente va a crecer y va a tener, no sé, 18 años y saca su dibujo otra vez. Y ve que dibujó el cielo azul y va a mirar el cielo de la Ciudad de México y pues, ¿cuál azul? O sea, gris y todo feo y ¿cuál árbol con manzanas y cuál verde? Y va a decir, no, no, no, a ver, esto no debe ser así. Algo está pasando mal, estamos contaminando la capa de ozono, estamos creando tráfico vial, estamos tomando malas decisiones políticas, estamos. ¿Y dónde va a estar después de que piense que el mundo debe cambiar? Protestando. O sea, si se ven manifestaciones, tanto, no sé, por ejemplo, ahora en Cancún de globalifóbicos, vas a ver, hay puros jóvenes. El porcentaje mayor es de jóvenes defendiendo sus ideales, estén bien o estén mal. No estamos juzgando si lo que quieren es correcto o no. Implica muchas cosas, pero ahí van a estar. En casas de campaña y todos tal vez apestosos porque no se han bañado y mal comidos y desvelados. Pero ahí van a estar. Oye, que si estamos a favor o en contra de, no sé, de que maten foquitas en Canadá, también van a estar. O sea, y son capaces de agarrar y si su mamá tiene acá su abrigo de piel de foca, le van a decir, ve, toma unos palazos para que veas lo que se siente. Y lo van a hacer. Ajá, causa risa, pero si creen en algo, lo van a defender. Y a veces con consecuencias muy malas, nada más hay que detenernos un momento y ver qué pasa después de, no sé, un partido América Chivas y pierde la América aquí en el Azteca. O sea, los que van a salir a hacer destrozos, pues van a ser principalmente jóvenes. No me imagino acá un viejito acá rompiendo vidrios. No, dirás, ni modo, ya perdimos, pues ya mejor nos vamos acostumbrando. Y otra vez, a lo que voy es, pueden estar encauzados hacia cosas buenas o hacia cosas malas, pero van a tener como más capacidad de protestar, de mantener sus ideales, que los adultos por la simple causa de que no tienen tanto que perder. O sea, ¿qué tiene un joven? ¿De qué es dueño un joven? De su tiempo. Dinero tienen, pues, poco realmente, o sea, muchos si están trabajando tienen un ingreso y si no, lo que les dan sus papás. ¿Qué más? Igual y si juntó ahí su cochecito o algo así, o fuera de eso. No, o sea, realmente no es así como un adulto que a lo mejor ya tiene cierta estabilidad, ciertos compromisos que le impiden participar de esta manera. Y lo que comentaba, esa foto es muy significativa y no sé cuántos lo recuerdan, pero es en China, en la plaza de Tiananmen. Es un joven, ¿detuvo a qué? Si no mal recuerdo eran 6 tanques. O sea, y es muy ilustrativo porque se ve un tanque, militarmente hablando, es una fortaleza impenetrable y de alto poder. Un joven que solo está parado ahí con sus ideales. Y detuvo 6 tanques. Y lo más crítico es, si recuerdan esta ilustración o estos videos que también son muy populares, ¿qué pasó después? En esa situación específica, sí, se dio una masacre. Ordenaron que los tanques siguieran avanzando. El joven no se quitó. E incluso ahí se ve que el tanque se está desviando. ¿Por qué? Porque iban a darle la vuelta. ¿Y cuál? Él caminó y se puso otra vez enfrente del tanque, enfrente de esa hilera de tanques. Trataron de ir por el otro lado, él se movió e impidió el paso, hasta que dijeron, pásale por encima. Y no se quitó. Y esto me llama mucho la atención porque ¿cuántos de nosotros y cuántos jóvenes y cuántos pastores haríamos eso por Dios? Si nos detenemos nada más a hacer la autorreflexión, ¿yo haría eso por Dios? ¿Por la causa? ¿Por mi fe? Lo que me lleva a pensar, ese joven tenía una gran fe en lo que creía. Tan grande que no le importó. ¿Y qué iba a conseguir? ¿Vida eterna? No. ¿La salvación? No. ¿Compartir el trono de Dios? No. ¿Bendiciones espirituales? No. Simplemente creía en que debía tener derechos diferentes a los que tenía. Suficiente para dar la vida. A nosotros se nos promete más bíblicamente y a veces damos la vuelta. Vemos, cuando ellos realmente tienen convicciones y creen en eso, en esos ideales, no importa lo que tengan que sacrificar, ni ante quién, porque realmente también es muy representativo porque es una oposición directa al Estado, al gobierno, al ejército. No es nada más así, mis amigos se burlan de mí, o así, no. Tenía alcances mucho más significativos y no importó dar la vida. El último párrafo dice, de hecho son los que han comenzado la mayoría de las revoluciones culturales y reavivamientos espirituales. Otra vez, la Revolución Francesa la encabezaron ¿quiénes? Jóvenes ilustrados, estudiados, reavivamientos espirituales, campañas masivas de evangelismo o de aceptación por Cristo. Cuando se ponen en números fríos, en números duros, a ver quiénes fueron los que movilizaron y crearon el cambio, son jóvenes. Y a veces se menosprecia y se les resta importancia a este ministerio. Cuando vemos que puede dar muchos y significativos resultados, que eso también es importante. Y luego dice, por esas razones, su trabajo, su tiempo e influencia es esencial. Y no tratamos mucho el tema de la influencia, pero si hay algo que los jóvenes buscan, no es líderes santos, no es líderes que no pequen, no es líderes que cuando caminen vayan flotando, no. E incluso si ustedes preguntan a la mayoría de las personas en una iglesia, ¿qué es lo que te desagrada de la iglesia? Te van a decir, pues que son unos hipócritas, que son unos dos caras, que ahí se comportan de un modo y afuera, de otro, que no es coherente lo que me dicen con lo que yo veo que hacen. Quieren sinceridad, quieren líderes y modelos coherentes. Que si dicen, yo creo en el perdón, perdonan. Que si dicen, yo creo en la gracia, la practican. Que si dicen, yo creo que con Cristo todo lo puedo, se ve reflejado. Se ve reflejado que cuando hay problemas, acuden a Cristo para obtener apoyo. El tiempo es importante, no podemos dar las obras a nada. Y a nada. No podemos decir, ay, en mi tiempo libre voy a tener un matrimonio. ¿Se puede? Claro, pero después vamos a ver los resultados. Ah, en mi tiempo libre le voy a dedicar a mis hijos. Pues también vamos a ver los resultados. Ay, en mi tiempo libre le voy a dedicar a Dios y podemos ver los resultados. Si hay un sector que le preocupa en gran manera a los programas sociales del gobierno es el juvenil, porque como les dije, afecta en gran manera lo que pase. Si hay un sector que le afecta en gran manera a la iglesia es no sé cuál. Tal vez el sermón. Pero estamos perdiendo esa capacidad de enfocarnos en los ministerios y en este caso en los jóvenes. Y a veces lo único que creemos de los jóvenes es, pues son revoltosos, echan relajo y no me hacen caso. Y vemos, es fuerza que puede tener alto impacto, no nada más por cantidad, sino por compromiso, por tiempo, por disposición, por convicción. ¿Y cómo la tenemos? Ahí con el líder o pseudo líder que le asignamos y pues ni siquiera sabemos qué hagan, solo se reúnen un día en la tarde, creo que es el sábado, y pues hay que los tengan entretenidos. ¿Qué seguimiento hay? ¿Quién sabe? ¿Qué propósito hay? ¿Quién sabe? Y podríamos hablar mucho más de cómo enfocar el trabajo con jóvenes, y creo que por eso también es importante, y otra vez también tengo que reconocerlo, tienen una gran fortaleza en este seminario al contar con una licenciatura que se enfoca en el trabajo con jóvenes, porque no a muchas personas les importan. No muchas personas se han detenido a ver el impacto que pueden tener para bien o para mal. Porque también es eso, muy cierto, como pueden cambiar el mundo para bien, como lo pueden hacer para mal. ¿Es importante el trabajo con jóvenes? Vemos que sí. ¿No es día gratis? ¿Es significativo? Sí. ¿Trae frutos? También. Pero requiere de mucho. Y espero, no sé, que tarde o temprano se adentren un poco más a este submundo, subcultura de los jóvenes y le den importancia como pastores. O estén preocupados porque alguien capacitado se encargue de sus jóvenes. Y, no sé, viene otra analogía. Entonces, supongamos que aquí cada uno de nosotros iba subiendo unas escaleras, piensen en las escaleras que quieren, nos resbalamos y, no sé, tenemos una fractura expuesta. ¿En manos de quién vamos a poner nuestro problema? ¿De quien mejor nos caiga? No sé si sepa de mínimo primeros auxilios, pero como es mi mejor amigo y tiene tiempo, bueno, él que me componga el pie. ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? ¡No! Bueno, él tiene muchas ganas de arreglarme el pie. Bueno, arréglamelo, porque tienes muchas ganas. ¡No, tampoco! Bueno, tenemos a otra persona que va a decir, Señor, lléname de tu espíritu y ahorita lo curo. O sea, sí, pero yo voy a tener mis reservas, ¿eh? La persona más indicada para tratar eso es un doctor. Y a veces esa lógica la ignoramos en la iglesia tantas veces. ¿Quién se encarga del trabajo con niños? Pues no sé, ahí había una señora que tenía ganas, pues va. ¿Quién se encarga del trabajo con jóvenes? Pues no sé, ahí teníamos al soltero, la soltera, pues va. ¿Quién se encarga del trabajo en matrimonios? Pues ahí también tenemos a dos esposos que como que pues visitan frecuentemente la iglesia y tienen varios cuates ahí, pues van. No enfocamos los ministerios de modo serio ni real. Y también por eso tenemos los resultados que tenemos en las iglesias. Ahora, a mí me toca en específico hablar de jóvenes. Y pues se ha terminado el tiempo. Me hubiera gustado hablar de otro tipo de tópicos y no nada más de por qué es importante, sino también un poco qué es y qué significa trabajar con jóvenes y el plan de acción que se debe de tomar, porque al hablar de un sector específico de la iglesia también requiere de un método o de una estrategia de trabajo específica. Es como las aspirinas, o sea, hay para adulto y hay para niño. Entonces, tal vez sea en otra ocasión, pero me gustaría, no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, inquietud, pues es el momento de plantearlo y si está dentro de mis posibilidades responderlo, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces, es www.paralideresjunto.org. Ahí hay un foro donde pueden poner preguntas de carácter así con jóvenes, de su ministerio con jóvenes, y van a ser respondidas por expertos o por otros pastores. Hay recursos si necesitan materiales de estudio, material devocional. Van a encontrar, si quisieran tener un devocional o un estudio diario, van a encontrar suficiente material como para 6 años. Entonces, hay bastante por tópicos. Hay capacitación que si van a la sección de cursos y tutoriales, está precisamente esta parte que me toca, que es donde van a encontrar animaciones y elementos multimedia que les van a dar herramientas en su trabajo con jóvenes. Y como está basado en principios, estos principios los pueden aplicar incluso hacia otros campos de acción dentro de la iglesia. Hay muchísimas cosas en ese portal, todo en español y lo mejor, todo es gratis. Entonces, sí, hay que realmente tener muy claro que ministerio juvenil es muy diferente a entretenimiento juvenil. Y a veces es lo que se busca en las iglesias, ¿sabes qué? Ponlos a hacer algo para que no me den lata. Y pues si eso pensamos, desde ahí estamos mal, ¿no? Es un ministerio, es un sector muy importante. Y realmente, o sea, si quieren tener impacto en su comunidad, crecimiento en su iglesia, trabajen y enfóquense los jóvenes. Porque también esos jóvenes van a ser algún día adultos que pueden apoyarlos en otro tipo de áreas en sus iglesias. O sea, van a crecer, no se quedan así, no nos quedamos de esta edad. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por el espacio a Denis. Y le damos un aplauso a nuestro hermano Nahum. Damos gracias por su vida. Y bueno, si alguien más, un comentario o alguien tiene un anuncio. ¿Algún otro anuncio? Bueno, entonces estamos despedidos.